Yo lo que estoy más contento que una fea jugando la botellita, para que entiendas, ¿oíste? Por eso que yo ando en la calle todos los días. Gastando los cuartos como un charlatán, tirándolos para arriba para que baile Cocotán. Gastando los cuartos como un charlatán, tirándolos para arriba para que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán. Tirándolos para arriba para que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán. Tirándolos para arriba para que baile Cocotán. Tirándolos para arriba para que baile Cocotán. Yo soy un charlatán, todas las menores como Leo me lo dan. Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos rapando y guayando fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el loco. Acaco, pelado, dos polvos de Orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 champañas y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos pa' la playa y el teteo es pa'l bote mío. Un reguero de tigres atrevío. Que cuando se dan dos patrullas le que donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán, tirándolo pa' arriba. Dale cintura, cintura. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Solamente los dembow que están matando. Feo. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Dale Alfa, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Baile Cocotán. Baila, me, ay, ay, ay, ay, ay. Baila, amigo Godán, brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como un flan. La bola es mi plan, claro que es mi plan. No te estás amateando como que son un pimpán. Tómala donde Juan, y no el de los palotes. Haciendo un cocote de jirafa donde ve el cote. Victoria Secret, solo con la ley. Ella coge cachape y pali dólares. Se busca los gatos en Dior también en Prada. Tiene un Richard Mille y una huevo en la cuadrada. Bailando gogo, su cuarto no lo da. La mente de Poppy y el culo gogo. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Dembow Mix volumen 11. Solamente los dembow que están matando para que entienda. Este está duro, este, oye, oye. Hoy me voy con una loca. Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te he botado. Porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastados. No le paro a nada, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarta lo tengo clavado. Esto yo lo hice pa' que está chochado. Desperté vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo exploto. Y la que se me cruce le rompo su a. Por eso que hoy me voy con una esto sale en par de días. Le voy a dar un preview. Nada más voy a poner el coro para que lo escuche. Nada más el coro nada más, mira. Tú bebes mucho, tú sales mucho, tú ganas mucho, tú pero mire, mire, mire. Usted puede hablar lo que usted quiera, pero al final. La opinión es tuya. De desayuno un bate, ya corre pila la dirección. Llegó el domingo, me dio un flow y vámonos pa'l mare con bocina bon. Ay, ay, bocina bon, bocina bon, bocina bon. Que cilindra en un malarte, voy rompiendo pile culo. Los cueros, los que piden leche, vámonos pa'l mare con bocina bon. Ay, y se acaba el bocina bon. Ay, ay, leche, voy pila. Ay, oye, oye. Se tiró el coba, dañan el party. Los negros vienen a pie entrando por los matorrales. Averigua con los chuquis y espera que hay que entregarle. Que yo tengo una alta que no quiero que te baje. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el party, Jay Mari. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el party, Jay Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla y Mari. Con los ojos chinos en circuito nos metimos de Villa Duarte a Los Pinos. Me quedan todos los flows, ya ni siquiera los combino. Le frenamos a los general que este nivel ya no adivino. Soy una pared como un tigre maquino. 10 minutos de pasar la vuelta, yo sé de dónde vino. Ah, yo tengo un bloque que no asaran los vecinos. Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prende un fino. Se tiró el coba, dañan el party. Los negros vienen a pie entrando por los matorrales. Averigua con los chukis y esperia que hay que entregarle. Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el patilla y Mari. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. La mujer que tiene su marido y no lava, no friega, no hace oficio, tú sabes lo que tiene, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad? Un culo bendecido, me dice mami, tú eso es mío. Lo despierto si está dormido, dándome a M como Dios. Un culo bendecido, me dice mami, tú eso es mío. Lo despierto si está dormido, dándome a M como Dios. Un culo bendecido, con leche bendita. Diablo que me gusta la maldita, que ella es mala con borrita, experiencia como fefita. Me da unos piloneos que mi cuenta la conquista. Me dijo que le compre dos patés, uno en blanco y amarillo, y con el Richard ya son tres. No le gustan la cartera Louis Vuitton, le gustan las Hermes que valen un riñón. Es mi macho alfa, yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga los boom. Te pasamos por la olla, hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum. Es mi macho alfa, yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga los boom. Te pasamos por la olla, hacemos zoom. Ladies allá, botella en el cielo, un flow ratata. Colombia en la casa, me llaman mis pepa. Quieren ponerle la carne hasta arepa. Del campo, abuso de la Dior porque yo no uso trapo. Tú serás capo por la capa de tu cabeza. Faltero solo dicen que este negro está berraco. Soy un guerrero de la 8, disparando numeritos hasta vestido de motoconcho. Quiere de mi puré, punchinchín, te lo despacho, porque la mano la meto que sea mocho. Metido de negro como Batman. No me tiren por el guata que no le copia fantasma. Tu dama me lo mama y yo voto con tu drama, que era un panda de mentiras porque no te ha buscado lana. Tú lo que quieres fama y no damos sonido. Ahorita piensa por los cuellos que son lavados de activo. Está loco por llegar a mí, por Dios estoy activo. Yo lo muevo culebra ya de puré. Yo quiero me la pasa tan alto de la bala. Yo te dejé la calle con música la aplico. Te ayuda, yo era pobre, pero ahora yo soy rico. A lo que estaban hablando yo le pasé ciento y pico. Kiko, ilumínalo. Mira, si tu mujer está contigo en la mala, en la cárcel, en el hospital, en todos los momentos malos, bótala. porque ella es la que te tiene a Sara, oíste. Pa' que entienda, ella es. Fumando de los 14 a los 15, me hago un chimpero. Los 16, estaba rapando pilas de cuero. Ella dice que no fuma, pero prendimos una entera. Cuando se mete una molly, quiere que yo le dé el pelo. Dale, el pelo, dale, molly, molly. Molly esa perrita que eres molly. Tírale la cara que está bonita, dale, molly, molly. Dice que solecita, di que era la macerita. Fue con el motorito y dale, molly, molly. Molly esa perrita que eres molly. Tírale la cara que está bonita, dale, molly, molly. Dice que solecita, di que era la materia. Ah. Ella le gusta la molly y la campea donde loli. Ella le gusta el calentón y está fría con todos los polis. Y en el poli fumaba pila como una loli. Ella blanquita como Dios y viste de Prodi de Dios. Cingando de hobby, estoy manazo como yo vi. Y el perro de tu perra no me dice me lo voy. Con hobby fumando un bate como los boris. Metiendo solo a tu chori y subiendo todas las pistolas. Dale molly, molly, ella quiere molly. Dale molly, molly, ella quiere molly. Dale molly, molly, ella quiere molly. Quiere que le demos un cruce por el block y por la fuera. Y dale molly, molly, molly, esta perrita quiere molly. Tírale la cara que está bonita, dale molly. Dice que solecita, di que era la macerita. Fue con el motorito y dale molly, molly. Molly esa perrita que eres molly. Mírale la cara que está bonita, dale molly, molly. Dice que solecita, di que era la maceria. No le hables de Punta Cana, háblale del bajo mundo. Pile molly, marihuana, del teteo y palo punto. Cabreo hasta mañana con tigueres delincuentes que andan en la calle, no bulto contando gente. Ruga los presidentes, los que me ponga trucho. Tú dices que suena y en Miami no te escucho. Te guarda cartucho cuando me ponga bruto. Yo gastando y gastando y ustedes se rucho. Yo vendí 115 porque los monos me tenían alto. Me aparto. Una pastilla aunque me dé un infarto. Si te ponen cuatro, voy que te lo parto. Mano arriba es un asalto. Pa' los callejones en busca de una gata. Después pa' el 3D, pagaste esos cuartos. Una verde de gelato. Guarda una changa, págame en el plato. Digo por Tony Montana que a mi hermana me la rapo. No me la quieran dar, que yo la tengo de hace rato. Tengo par de querellas que la pista la maltrato. Ella quiere chocar conmigo, mato, guarda un dato. Si no le entro por adelante, fue culpa del arrebato. Y dale molly, molly, molly esa perrita que eres molly. Mírale la cara que está bonita, dale molly, molly. Dice que solecita, di que era la macerita. Fue con el motorito y dale molly, molly. Esa perrita que eres molly, mírale la cara que está bonita, dale molly, molly. Dice que solecita, di que era la materia. Oye, cuero, dime, mana, ¿pa' dónde que vamos este fin de semana? Vamos a rentar una villa pa' Punta Cana, con molly, con molly. Se van en moco, se van en moco. Ay, Te quiero descontrolar, cuando te agarre no te apures. Eso da para todo el mundo, a tu marido que madure. Estoy rapando demasiado, Cherry, pásame otro insure. Voy a dejar de rapar cuando el huevo se me fracture. Monta en el parateta, en esta boquenepa. La mamá de la mamá de la mamá con tú y la nieta. Hoy tengo dos fiestas y me vine siete veces. Casi no tengo fuerza, Dios mío, que el micrófono no pese. Siete veces al día, calcula los meses. Siete veces al día, calcula los meses. Dale cintura, cintura. Vaca, pero a veces las mujeres se enamoran de un feo y al mes el feo la hace sentir como que la fe es ella. Pero eso es lo que a ella le gusta, ¿verdad? Ella quiere un malo, malo y yo soy malo y medio. Ella quiere un malo, malo y yo soy malo y medio. Ella quiere un malo, malo y yo soy malo y medio. Ella quiere un malo, malo y yo soy malo y medio. Y se vacía cuando se pone truquita. Así que a mí me gusta, me pongo igual que ella. Si andamos en la misma ruta, la misión es meter eso. No hace su diligencia, de poco uno lo prende, cae en la misma frecuencia. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde?

ti con tu mamá. Maldita, pégate y mama, que tú sabes que soy mamá, en tarima yo soy mamá, de aplicar rico tu mamá. Maldita, suck my dick, bitch, suck my dick, bitch, suck my dick, bitch, suck my dick, my dick, my dick, my dick, my dick, my dick, my dick, my dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick. Cuando prendo la 40 y a la 42, mi mea tengo una ronda pa' que baile con él. Hey, hey, hey. Y cuando paso por Colombia, huele y huele chupito, mi mea tengo una ronda pa' que baile con él. Dame esa oco, piquete y también sandungueo. Tira los pasos prohibidos cuando estamos en el teteo y digo pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Yo lo perdí en capotillo, ahora dime si tú no. En los bloques que yo freno, todo el mundo está con el pop. Con la botella de vino frente a frente al kit y pues digo pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Los cigarros, los del bate, el príncipe de chocolate. Hay fiesta, estoy en alta, dime tú si te chochaste. No te quiero acotar después que tú me computaste. Que yo tengo los cigarros y la hierba para rebatarte. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Mangué lo de la pata y en los cigarros, lo del bate. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Viene a meter a las chicas que quieren que yo la mate. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Mangué lo de la pata y en los cigarros, lo del bate. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Viene a meter a las chicas que quieren que yo la mate. Cigarros, lo del bate, cigarros, lo del bate. Cigarros, cigarros, lo del bate, lo del bate. Cigarro del bate, lo cigarro del bate, del bate, lo del bate, del bate, del bate, lo del bate. Tengo mi cuarto y uno se encaquilla. Me pongo los pedales y en el cuello la cabrilla. Hoy los culos me llueven, necesito una sombrilla. Baja para la 40 cuando me puse una manilla. Ando con la carretrilla y martilla pa' que me avise. Me quiere robar una gata, pero me le fingo dice. Ando con una moña difícil que me frise. Y eso con el pellicao, mono que me revise. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Mangué lo de la patilla, lo cigarro, lo del bate. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Viene a meter el chica que quieren que yo la mate. Pellicate, pellicate, pellicate. Mangué lo de la patilla, lo cigarro, lo del bate. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Viene a meter el chica que quieren que yo la mate. Cigarro, lo del bate, cigarro, lo del bate. Cigarro, lo cigarro, lo del bate. Lo del bate, cigarro, lo del bate. Cigarro, lo del bate, del bate, del bate, del bate, del bate. Los cigarros, lo del bate, el príncipe de chocolate. Hay fiesta, estoy en alta, dime tú si te chochaste. No te quiero acotar después que tú me computaste. Que yo tengo los cigarros y la hierba para arrebatarte. Nada más dame un paquete que estoy loco por doblarte. Loco, tora, tú estás clara que tengo eso para latearte. Esto se estaba rompiendo, tú viste cuando frenaste. Cuando viste todas esas almas, yo sé que te paniqueaste. Los menores en palanqueo, yo sé que te nebuleaste. Los cigarros, lo del bate y también lo del veneno. Los tigres están claros y saben quiénes la ponemos. Que hay buen hoyo, lo rompemos, volvemos y nos ponemos. Forrado, yo y mi coro, no teníamos que ponernos. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Mangué lo de la patilla, los cigarros, lo del bate. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Viene a meter a las chicas que quieren que yo la mate. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Mangué lo de la patilla, los cigarros, lo del bate. Pellicate, pellicate, pellicate, pellicate. Viene a meter a las chicas que quieren que yo la mate. Cigarros, lo del bate, cigarros, lo del bate. Cigarros, cigarros, lo del bate, lo del bate, cigarros, lo del bate. Esto fue lo de Bon Mix, volumen 11. Lo del bate. ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? Y acuérdate que la opinión es tuya, pero la vida es mía.